Bueno, bienvenidos y bienvenidas, Gaizka, no te rías, porque estamos aquí. Buenas tardes a todo el mundo. Los dos juntitos con el técnico de sonido. Vamos, está esto un cuadro todo esto, pero bueno, saldremos adelante. Hemos tenido problemillas, pero bueno, esperemos que la audiencia hoy confíe en nosotros. Y que a pesar de todos estos problemitas que hemos tenido, pues bueno, lo que queremos es agradar. Y yo le tengo que preguntar a David, porque a mí también me ha fallado todo. Entonces le tengo que preguntar a David, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, primero vamos a empezar saludando a nuestra fiel audiencia. Hoy es el primer programa de nuestra quinta temporada de Cales Soul. ¿Qué te parece, Gaizka? 5 añitos. 5 temporadas. Pues muy bien, yo estoy muy contento desde que empecé con vosotros hace dos años. Este va a ser el segundo año, la segunda temporada entera. Sí. O sea, que te has sumado al carro en pleno apogeo de Cales Soul. Gusta, porque hacemos cositas, aparte de solamente estar delante del micrófono, pues también a veces hacemos, bueno, sí, con el micrófono, pero hacemos entrevistas. Y bueno, cosas diferentes, intentamos. Y nada, que el verano ha pasado, que nos ha costado arrancar, que si nos viera aquí la gente como estamos, fliparía, pero hemos dicho, vamos a tirar para adelante, disculparnos porque íbamos a empezar la semana pasada, no pudo ser. Íbamos a empezar ya con nuestra sintonía favorita de Cales Sol. Alargar un poco la sintonía porque nos encanta este tema puro Detroit y que nos sirve para presentar aquí Cales Soul en Sinchilic y Ratia. Por cierto, vamos a animar a todo el mundo, a los que podáis, os podéis convertir en Sinchilagunak. Aportáis 40 euritos a la causa y eso nos ayudará a mantenernos en antena pues un tropecientos años más, que es lo que de eso se trata. Sí, porque además necesitamos un tocadiscos nuevo. Bueno. Entonces, pues bueno, estaría bien. Vale, pues nada. Vamos a presentar un poco el programa de qué va a ir hoy. Y es que hace un par de semanas, aquí el Menda Lerenda se animó a ir a Londres con unos colegas y con su pareja. Y bueno, entre todos los discos que encontró, no pude traerme todos, no tiene tanto dinero como quisiera, encontré una recopilación bastante cojonuda, por no decirlo de otra forma, titulada This is Sue. Es un poco engañifa porque parece ser que el título da a entender que todos los temas son, luego hablaremos un poco de este asunto, todos los temas son de la compañía norteamericana Sue Records. Pero no es así, es un poco engañifa. Pero bueno, la recopilación en sí es, vamos, maravillosa. Y nada, aprovecho para saludar a mis compañeros de viaje, Íñigo Belén, Aitor Mamen y Catisa. Ahí estuvimos en Londres disfrutando. ¿Tú has estado en Londres? Sí, hace algún tiempo ya. Hace algún tiempo también compraba discos allí. También comprabas discos. Sí, todo el mundo compraba cae... además solamente por cómo era la portada. Uh-huh. Y oye, la verdad es que cuando la portada te entra por los ojos, luego también te entra por los oídos, ¿eh? Yo acerté con las portadas. Bueno, pues antes de iniciar el empezar a hincarle el diente al primer tema de este recopilatorio. Por cierto, el recopilatorio está editado en el sello londinense Island Records y es del año 69. Del año 1969. Sí, y David, dinos, vas a poner un tema que se titula, es de Roy Head, ¿verdad? Primer tema de la cara A es de Roy Head. Bien. Habría que decir que es un tema que, aunque está en inglés y no todo el mundo sabe inglés, pero bueno, lo publicamos aquí en la radio. Decir que es un tema totalmente en favor del buen trato a la mujer y que merece la pena mirar la traducción del tema, porque con los tiempos que corren está muy actual realmente. Vale, pues aquí la peña se acordaba de la fanfarre, ¿no? Que siempre colocábamos entre la presentación y el primer tema. Hombre, sí, cómo no. Bueno, pues sonaba algo así. Bueno, pues vamos con el primer tema. Vamos a hacer una presentación de Roy Head. Es un tipo que en el año 55, tras mudarse a San Marcos, una pequeña población de Texas, se junta con un amigo, un tal Tommy Bolton, y crean el grupo The Trades, aunque luego más tarde se le conoce como al grupo como Roy Head and The Trades. Y a finales de la década de los 50, firman su primer contrato profesional con el sello Tanner en Texas, TNT. Es como vienen las etiquetas de los singles de aquella época. Graban algunos temas con gran repercusión como One More Time, Live It Up o Summer Teen Love, convirtiéndose así en una de las principales bandas de rock and roll de entre finales de la década de los 50 y principios de los 60. Pasan por otros sellos como Renner y Ascot, este último subsidiario de la multinacional United Artists, entre el 61 y el 62, o por Stepped Records en el 64. Y ya en el 65, a mediados de la década de los 60, firman con el productor Hugh P. Mox. Treat Her Right, tema que vamos a escuchar ahora, se graba en los estudios Gold Star, por cierto, estudios que más tarde se convertirían en los conocidos estudios Sugar Hill. Publicado en el sello Backbeat de Don Robey, alcanzó el número 2 en listas de pop y rhythm and blues en Estados Unidos. Justo detrás, ya está sonando, del Yesterday de los Beatles, casi nada. Venga, vamos con Treat Her Right. That's the cue to the next song. But before you hear it, before you see, let me tell you that you're about to meet one of the great new stars of the 60s. Once he starts singing, you do not stop. Once again, ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce the great, and I do mean great, let him go, Roy Head! We'll be right back. tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treat her right. Bueno, pues este tema, Treat Her Right, de Roy Head and the Treats, tema 1 de la cara A de este LP que estamos repasando. Y por cierto, para que veáis, este tema no es del sello Sioux Records, sino de Backbeat. O sea que, bueno, es un poco la engañifa. Nos querían colar que eran todos los temas de Sioux Records y no. Aquí hay uno que no. Vamos con el siguiente tema, que tampoco está editado en el sello, si lo digo bien, Cracker Jack, en el año 63. Derek Martin es el protagonista, que va a interpretar Daddy Rolling Stone. Nace en el año 38. Una curiosidad, fue compañero de pupitre del gran Marvin Gaye. Y como otros tantos cantantes de soul y rhythm and blues, dio sus primeros pasos en el mundo de la música, en el gospel. En los años 50 grabó sus primeros sencillos con los grupos Fee Pearls, en el 54, y Howie and the Sapphires, en el año 59. Y no sería hasta 1963 cuando inicia su carrera en solitario, que llegó acompañada de una exitosa versión del Daddy Rolling Stone de Otis Blackwell, que cuando esté preparada la ponemos. Oh, bien, Derek Martin y su Daddy Rolling Stone. Y ahora vamos con el siguiente tema a cargo de los famosos Rictus Brothers, que no eran hermanos, pero como se dice, como se cuenta, Bill Medley y Bobby Hatfield fueron honrados, justos, es lo que significa Rictus, definiendo de esta forma el término Blue Eye Soul, que es el soul de los ojos azules, a mediados de los años 60. Este dúo, proveniente del sur de California, ya era conocido en el circuito del Rhythm and Blues y el Doo-Wop, antes de que su unión al legendario productor Phil Spector produjera uno de los éxitos más memorables de los 60, el You've Lost That Loving Feeling. Cuando en 1963 unen sus fuerzas, los dos cantantes, tras pasar por grupos como los Paramours o los Variations, deciden llamarse los Rictus Brothers, nombre que, según cuenta la leyenda, fue impuesto por los marines negros cuando nuestros protagonistas acudían para actuar en el Black Derby Club de Santa Ana, en California, al que asistía una clientela eminentemente afroamericana. Entre 1963 y 1964 grabaron algunos singles para el sello Mongolo Records, que, como hemos dicho al principio, llamaron la atención del gran Phil Spector. Y uno de los más sonados fue este Liden Latin Lupelu, versionado por otras bandas como la de Mitch Ryder o los Kingsman. Vamos, pues. She couldn't do. She's my groovy little baby, yeah. A little Latin loop-a-loo. A bop-a-bop-a loop-a-loo. Shake it, shake it, shake a loop-a-loo. Why, she's a pretty baby, yeah. Come on and do the hoochie-coo. Now she goes pretty baby, yeah. A little Latin loop-a-loo. Bueno, pues acabamos de escuchar el tercer tema de la cara A de este LP que estamos repasando, This Is You, con un signo de admiración, y ahí se corta. Y es un disco que, como estáis comprobando, pues es simplemente maravilloso. Este tema, por cierto, también, como os he dicho, no está editado en el sello neoyorquino Sioux Records, sino en Mongolo Records, en el año 62. O sea, tercer tema, 3 de 3, que no pertenecen a la discográfica Sioux Records. Bueno, vamos con el siguiente tema. Este fue editado en Sioux Records en el año 1963. Vamos con Hank Jacobs. Empezó a los 17 años a tocar el piano y en los primeros compases de la década de los 60 conoce al compositor y arreglista Kent Harris, con quien empieza a recorrer varios estudios por ciudades como Nueva York y Los Ángeles, trabajando en diferentes sesiones de grabación. tras colaborar los dos juntos en el primer sencillo de Hank en Imperial Records en 1962, el single se titulaba Steamray, fichan para el sello de Yui Murray, Sioux Records, y publican So Far Away. Este tema se grabó a finales de 1963 y se convirtió en un pequeño éxito en enero del 64 para la discográfica Sioux. Tras So Far Away, continuó su trabajo como músico de sesión y se le puede oír al piano en algunos trabajos de otros artistas de mediados de los 60, como en el I'm So Thankful de las Kids, o en el super éxito de Betty Swan de 1967, Make Me Yours. Por cierto, Betty Swan es quien está detrás del tema que publica años más tarde Hank Jacobs en el sello Calmy Records en 1967. Pero eso es otra historia. Vamos pues con So Far Away, año 1963, Hank Jacobs. Pues bien, vamos, acabamos de escuchar, mejor dicho, este tema instrumental de Hank Jacobs, y este es el primer tema de realmente editado en Sioux Records. Vamos con todo un clásico, con Harlan Shuffle, grabada por el dúo de Los Ángeles Bob and Earl. Se publicó en el sello californiano Mark Records en el año 63. Escrita por Bob Relf y Earl Nelson, y además cuenta con la participación al piano del gran Barry White, amigo íntimo de ambos. Bob Relf, el más prolífico del dúo, formó parte a finales de los 50 del grupo Hollywood Flames, grupo del que también estuvieron Bobby Bear, por cierto, no confundir con el amigo y compinche de James Brown, y Earl Nelson, los dos miembros originales, realmente estos dos, del dúo Bob and Earl. El caso es que cuando Bobby Bear, después de crear el dúo junto a Earl Nelson, decide emprender carrera en solitario, Bob Relf resultó ser el sustituto natural de Bear y publica el single Don't Ever Leave Me en el año 62. Y un año más tarde, en el 63, es cuando publica Harlan Shuffle, el tema basado en el Slauson Shuffle Time de Round Robin. Vamos pues con este dúo, el Nelson en Bob Relf, Harlan Shuffle. With a whole lot of soul. You know you scratch just like a monkey. Yeah, you do. Real, yeah. You slide into the limbo. Yeah. Es una manera de vivir, un estilo. Siempre ha existido y existirá, porque nos apasiona el rhythm and blues y el soul. Y además lo hacemos aquí, en Zintzilik Irratia. Cales, Cales Soul, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en la 100.0 de la FM. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Bueno, pues una sección habitual de Cales Cales Soul es la de Soul Connection. Y para comenzar la temporada vamos con un artista que esperamos no os deje indiferentes. Tito Ramírez, o TNT Ramírez, es uno de los artistas más controvertidos de los últimos años de la escena rhythm and blues a nivel estatal. Poco después del éxito internacional de su polémico single Lonely Man para discos Antifaz, un corte con marcado acento boogaloo que se ha convertido en un clásico de las pistas de muchos clubs de soul y rhythm and blues de toda Europa, Tito Ramírez publica Last Train en el año 2016 y la locura se desata. La demanda de sus shows va en aumento y comienza a actuar en festivales como Eat My Soul de Alicante. Tito Ramírez, en resumidas cuentas, rescata ritmos de mediados del siglo XX en una mezcolanza que suena a rock and roll estadounidense, mambo cubano o soul negro. Con todos ustedes, Tito Ramírez y su Yada Jada Badu. Yada Jada Badu. Bueno, pues espero que os haya gustado esta primera selección de nuestro DJ Carlos, el profesor, en este con este tema de Tito Ramírez. Vamos con el siguiente tema, que es el... Es que me he girado aquí, porque estoy buscando la carátula del disco. Sí, es el sexto tema de la cara A. Ya os adelanto que no creo que nos dé tiempo a escuchar todo este pedazo de disco, pero bueno, la mayoría de los temas quedarán aquí cubiertos en Sinchilik Irratia. Siguiente tema, Barbara Lynn, esta cantante de Beaumont, Texas. Se pasó años de su juventud, me imagino como muchos jóvenes de su época, escuchando a los bluesmen sureños como Jimmy Reed, Guitar Slim o también a Brenda Lee, bajo los auspicios del reconocido productor de Nueva Orleans, al que antes hemos citado, Hugh P. Mox, graba el single You Lost a God Thing en los afamados estudios de Cosimo Matassa, por cierto, con el Dr. John al piano. Esta canción, versioneada poco más tarde por la misma Aretha Franklin, le ayudó a ponerse al frente de la escena Rhythm and Blues. Y dos años más tarde, publica en el mismo sello, en Jammy Records, el tema que vamos a escuchar, Oh Baby, que los Stones también se encargaron de darle un toque más rock. Bueno, para eso, ya sabéis, bucear, si la tenéis. Mejor dicho, si la tenéis, la podéis escuchar. Aquí mi amigo bluesman rockero seguro que la tiene. A ver, Aiska, ¿la tienes? Sí, yo creo que sí. El otro día me dijiste que la tenías. La de Oh Baby, sí. Sí, sí, seguro que la tienes. Y si no, ya sabéis, buscarla ahí, bucear un poco en YouTube y quedaros con... Luego ya os quedáis, si queréis, con esta versión original de nuestra Barbara Lynn, titulada Oh Baby, We Got a Good Thing Going. I know how much you care, so don't worry, baby, 'cause I'm right here at home. Oh baby, we've got a good thing going. He may talk about me and scandalize my name, but deep down inside, baby, I know you're my only man. So don't worry about me, baby, 'cause I'm right here at home. Oh baby, we've got a good thing going. But that's all in the past, baby. Now, baby, make me know you're mine, oh, mine, oh, mine. No matter how much he wants me, I'm not going nowhere, no, no. I'm gonna stick right here, baby. I know how much you care, so don't worry about Bueno, pues Bárbara Lynn y su tema Oh Baby, We Got a Good Thing Going. Como os he dicho antes, versionada por los propios Rolling Stones. Vamos con el siguiente tema, con Bobby Parker. Primer tema de la cara B. Fue el único músico, por cierto, mira, a escuchar bien lo que os voy a contar. El único músico al que los Beatles admitieron haber, esto lo digo entre comillas, robado. Su single de 1961 inspiró el I Feel Fine de la banda de Liverpool. John Lennon reconoció haber utilizado su riff de varias formas a lo largo de su carrera. Jimmy Page también lo usó en su tema Moby Dick para el grupo Led Zeppelin. Y Spencer Davis Group, Dr. Feelgood y Carlos Santana versionearon la canción. O sea que casi nada. El tema que vamos a escuchar. Por cierto, que creo que no lo he dicho, titulado What's Your Step? Bien. Hablando un poco de Bobby Parker, nació en Lafayette, Louisiana, y acompañó con su guitarra eléctrica a partir de los años 50 a Otis Williams and the Charms, Bob Dylan, Sam Cooke, Jackie Wilson, Chuck Berry. O sea que, vamos, el tío curró con lo mejor de lo mejor. Su primer single, Blues Get Off My Shoulder, apareció en el año 58. Y luego ya en el año 61, en la etiqueta V-Tone Records, llegó este What's Your Step, que vamos a utilizar, que vamos a disfrutar ahora mismito. Bueno, pues sigamos, vamos con el segundo tema de la cara B de este disco que estamos escuchando, que lo adquirí en un, bueno, en el Notting Hill de Londres, en un puestecillo que había por ahí, un personajillo, vamos, el tío era un poco curioso, tenía varios discos y bueno, revolviendo encontré esta maravilla. La verdad es que es una maravilla de recopilación, tiene un poco su engañifa, como os he dicho. La historia es que el sello Sue Records se creó a primeros de los años 60 en Nueva York. Lo estoy diciendo de memoria, no quiero equivocarme. Pero bueno, el caso es que la distribución en Inglaterra, en el, Gran, en el Reino Unido, fue primero a cargo de Decca Records y luego pasó a Island Records. Y el caso es que Island Records al principio empezó a editar singles del sello Sioux Records, sello del sello americano, pero luego empezó a publicar canciones que también les molaban de otros sellos discográficos estadounidenses. Esto no gustó nada a Sioux Records, rompieron el acuerdo y Sioux Records volvió otra vez al londinense Decca Records. Bueno, historias de empresas discográficas. Vamos con el siguiente tema. Larry Williams, bueno, decir que la producción básica de este cantante fue más bien escasa y grabada más o menos en un par de años, de abril del 57 a marzo del 59 para el sello Specialty Records. Es un periodo que siempre será, de todas formas, pues muy recordado. Y no es de extrañar, ya que seis de sus temas fueron versionados por los Beatles. Y decimos, temas como Bad Boy, Dirty Miss Litchi y Slow Down. Y otros tres temas por los Rolling Stones, Bonnie Moroney, Short Fat Funny y She Said Yeah. Y eso, que sus singles fueron lanzados por Specialty, una vez que su estrella principal, que no era otro, ni más ni nada menos que Little Richard, abandonara el Rhythm and Blues para dedicarse a predicar. O sea, una vez que el tío se fue a sus asuntos con Dios, dijo, bueno, pues ahora vamos a sacar los temas de este de Larry Williams. Y la verdad es que no tenían mucho que envidiar a los de Little Richard, tienen la misma intensidad. Y a decir verdad, esto es cierto porque incluso en alguno de estos temas está acompañado por la misma banda de Little Richard. Sin embargo, su vida se complicó. En el año 59, Williams fue arrestado por vender droga, lo que causó su salida de Specialty Records. En los 60, comienza un baile de sellos, de la Chess a Mercury, de Mercury a Island, de la Decca, etcétera, etcétera. Destacando algún éxito que otro junto a su amigo Johnny Guitar Watson. Mercy, Mercy, Mercy, en el año 1967. E incluso en Decca Records dirige algunos discos a su rival, entre comillas, Specialty, Little Richard. Vamos pues con Bonnie Maroney. Too. Bueno, pues aquí en el estudio de Sinchiliki Ratia, y espero que todos vosotros en vuestra casa, en vuestro coche o mientras vais andando, espero que hayáis flipado con este tema de Larry Williams que os acabamos de pinchar, Bonnie Moroney, un tema súper clásico versionado por, bueno, diría yo, seguro que no me equivoco, cientos de artistas en todo el mundo, un tema clásico. Este es el original, aquí ponemos todo original. Bueno, venga, vamos a seguir. Vamos con el... Me doy la vuelta. Bien, tercer tema de la cara B. Jimmy McGriff. Nacido un 3 de abril de 1936 en la ciudad de Filadelfia, que es considerada la cuna del órgano Hammond. James Harrell McGriff comienza tocando el bajo y el saxo para después probar con la batería, el vibráfono y el piano, antes de quedarse flipado por el órgano Hammond de la mano de Will B. Davis y Milt Buckner. Compra su primer Hammond cuando tenía 20 años y se encierra, atentos, esto es estudiar, estudiantes, 6 meses en casa, donde recibe clases particulares de su amigo de la infancia, un tal Jimmy Smith, que seguramente os suena, del propio Milt Buckner, así como de otro que seguramente os va a sonar, Richard Grove Holmes, que sería su principal maestro y probablemente su mayor influencia. En sus primeros combos, allá por el año 1959, el órgano Hammond de McGriff se ve acompañado por un saxofonista que abandonaría poco después este instrumento para dedicarse en exclusiva también al B3, otro que también, aquellos que os gusten el jazz, el soul, os va a sonar, Charles Ireland. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa, The Last Minute, y es que en 1962... aunque ya era considerado un maestro, es en una actuación en New Jersey donde un cazatalentos del sello Sub Records queda impresionado por el arreglo de McGriff del tema de Ray Charles, I've Got a Woman, y le ofrece su primer contrato discográfico. Su primer single es precisamente la versión de Ray Charles en el año 62, pero al año siguiente es cuando publica este tema que vamos a escuchar ahora mismo, The Last Minute. We'll be right back. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar, The Last Minute, nos indica que estamos en los últimos minutos y nos da mucha pena, pero vamos a forzar la máquina y vamos a pinchar los tres últimos temas que nos quedan. No, ya os adelanto que no son todos los temas del disco, creo que nos quedarían un par de ellos, pero bueno, yo creo que es suficiente muestra para, bueno, para que veáis la recopilación que aquí el sello Island Records se marcó en el año 1969, recopilando temas de Sue Records, no todos, y otros de otros sellos estadounidenses, de los cuales estamos dando buena cuenta. Vamos con Robert Parker, un tipo natural de Nueva Orleans, que trabajó para otros artistas antes de dar el salto como cantante en solitario. Y de hecho, por ejemplo, tocó el saxo para gente como el profesor Longair y en el sello Nola Records con Irma Thomas o el grandísimo Fats Domino. A finales de los 50, como hemos dicho antes, empezó a grabar en solitario con el tema All Night Long, editado por el sello de Nueva Orleans, Ron Records, de Joe Rufino. En 1965 firma con la etiqueta Nola, y es un año más tarde, en el 66, cuando pega fuerte con el single que vamos a escuchar a continuación, Barefooting, que vendió más de 1 millón de copias, y la Recording Industry Association of America le otorgó un disco de oro por esta venta millonaria. Robert Parker, Barefooting. We're doing a dance that can't be beat. We barefooting. We barefooting. We barefooting. We barefooting. Went to a party the other night. Long tall Sally was out of sight. Threw away a wig and her high sneakers too. She was doing a dance without any shoes. She was barefooting. She was barefooting. She was barefooting. She was barefooting. Hey, little girl with your red dress on, I bet you can barefoot all night long. Take off your shoes and throw them away. Come back and get 'em another day. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. We barefootin'. Everybody get barefooted. Take off your shoes. Henry, he said to Sue, if I barefoot, would you barefoot too? Sue told John, I stole your stew. I was barefooting ever since I was two. It was barefooting. It was barefooting. It was barefooting. We barefooting. We barefooting. We barefooting. Bueno, pues acabamos de escuchar este tema de, como os digo, de Barefooting, que estaba comentando aquí con mis compañeros, colegas de estudio, que el otro disco, uno de los otros discos que me compré, de las Marvelet, el primer tema de la cara A, es una versión de este Barefooting de Robert Parker que acabamos de escuchar y que es una puta maravilla, vamos. Es un tema con un ritmo impresionante. Pero vamos a seguir buceando en este LP del sello Island Records del año 1969. Y el tema se titula... espera, que estoy haciendo aquí mis apuntes. El artista es Roy C. El tema se titula Shotgun Bedding. Bueno, vamos a hablar un poquito de Roy C. Roy Charles Hammond, más conocido como Roy C., nace en Georgia y empieza a cantar en el grupo The Genesis, que bajo la producción de Bob Sapp publican un primer single en el año 1958. Pasan al sello Atlantic Records, ya con Roy C. como líder del grupo, aunque ninguna de estas grabaciones que realizaron en el sello de Nueva York vieron la luz. Tras hacer el servicio militar, vuelve a Nueva York en 1965 y organiza una sesión de grabación para una canción hecha por él mismo, que la va a publicar bajo el nombre de Roy Hammond and the Souls y en un sello también creado por él, Hammond Records. El tema, Shotgun Wedding, es el título de dicha canción. El disco con una apertura totalmente novedosa y un tema relativamente atrevido para la época, alcanza un número 14 en listas de Rhythm and Blues. Bueno, nuestro DJ ya se adelanta, ya nos está pinchando, dice que no. Ahora, venga, vamos a escuchar a Roy C. y su Shotgun Wedding del año 65. Shotgun wedding, 'cause your father got the gun and there ain't no place to run. Shotgun wedding, and oh yeah. Yes, I have for you, me, the baby makes three. Shotgun, shotgun, shotgun, shotgun, shotgun, shotgun, shotgun, shotgun, shotgun wedding, and oh, oh yeah. Do you take this woman to be your lawful wedded wife? Shotgun. Bueno, pues nada, que pues no nos da más tiempo. Ya llevamos una hora casi, algo más, un poco más de una hora de programa. Hemos empezado un poco así a trompicones y la pena es que no hay un making off aquí, porque si vierais cómo estábamos al principio, seguramente vamos, echaríais unas risas. Pero bueno, de eso se trata, de sonreír en la vida. Y nada, del tema, del LP que estamos trabajando hoy, nos han quedado tres temas. Bueno, pues los utilizaremos para otra sesión, que seguramente habrá espacio para estos temas. Y pues poco más que deciros, que la semana que viene estamos con todos vosotros, estaremos en el segundo programa, espero que podamos contar con Gaiska, que ha aparecido aquí con unos breves apuntes. Sí, bueno, yo hoy no he podido intervenir mucho, pero bueno, estoy seguro que para la siguiente tengo preparadas unas cositas que espero que a la audiencia les guste. Entonces, bueno, pues hasta la próxima semana. Y deciros que hoy a mí me ha gustado mucho el repertorio que ha puesto David aquí y que finalizamos con qué. Nada, es que nos echa. Nos echa. Bueno, y hay pues que nada. Ponerla. Bueno, es un tema que a mí me encanta mucho, que es Carl Davis y la Cheese Sound Orchestra. Pero hay que dejarlo muy para la próxima semana, entonces. Bueno, ya estos temas que han quedado aquí ya escucharemos en otras ocasiones. Vale, pues no bien. Se van a quedar en el olvido. Pues desde aquí nos despedimos. Entonces. Venga. Hemos estado hoy en Cale Soul.